Dice la escritura de la siguiente manera: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Amén. Mire usted lo que dice. Decir a los de corazón apocado. ¿Quiénes son los de corazón apocado? ¿Qué síntomas puede tener un corazón apocado? Enfermos, tristes. Déjeme decir una cosa, porque usted ya lo confesó. Decíalo de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Cuánta abundancia, gloria al Señor. El lugar seco se convertirá en estanque, mire usted, y el sequedal en manadero de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, ¿cuál camino? Camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que, aleluya, el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Pastor, es que yo no sé nada de la Biblia. No importa. El que ande por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Vamos a orar, cierre sus ojos y vamos a presentar, aleluya, la exposición de la palabra. Padre de gloria, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre mío. Señor, aquí estamos reunidos en esta mañana. Señor, te pido que seas tú, mi Dios, dando palabra a tus hijos. Señor, usa estos labios, Señor, usa este corazón, esta mente. Dios mío, toca corazones en esta mañana, Padre Santo. Nada somos, nada tenemos, te necesitamos a ti. Si tú no estás con nosotros, Señor, nada podemos hacer. Si tú no estás, Señor, en medio nuestro, no hay motivo, Señor, de reunirnos, Padre mío. Gracias, gracias, gracias te damos, aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén, amén, amén. Vamos a meditar en la palabra. Siéntese, mi hermano, dando una alabanza al Señor. Aleluya. Esta mañana tenemos una bendición grande. Gloria a Dios. La presencia de Dios en medio nuestro. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y también estemos orando por el caso que les he platicado, para que las cosas vayan bien. Ayer también estábamos orando por una persona del Perú. Gloria al Señor. Esperamos en Dios que el Señor haga su voluntad. Amén. Porque Dios tiene mucho poder para hacer todas estas cosas. Dios tiene mucho poder, aleluya, mucha capacidad, aleluya, para hacer todas estas cosas. Vamos a hablar hoy, mis hermanos, de el mejor camino para tu vida. Leíamos: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. La vida del ser humano, mis hermanos, está constantemente siendo gobernada por proyectos en nuestra vida, gloria al Señor. Proyectos que nosotros planteamos en nuestra vida. Algunos era un logro el sacar el carnet de conducir. ¿Cuántos sacaron el carnet aquí en España? Aquí en España. Aquí es más difícil aquí que en otros países sacarse el carnet. Yo ya llegué a México y di un dinero y me dieron el carnet de conducir y ya está. Y aquí cuando le das el carnet hace esta fiesta a veces, gloria al Señor. Entonces hay proyectos en nuestra vida, gloria al Señor. Proyectos que inician y proyectos que obviamente no queremos dejarlos a la mitad. ¿Cuántos nos hemos metido al gimnasio alguna vez? Queriendo tener un cuerpo allí atlético y fuerte. Y bueno, los que más duran un mes, dos meses, y después a veces dejamos esos proyectos. Otros hacen proyectos de ir a su país, proyectos de hacer casas allá, bendito sea el nombre del Señor. Otros tienen el proyecto de hacer un matrimonio y tener una familia feliz. Bendito sea el nombre del Señor. Todos estos proyectos son importantes y gobiernan o tienen que ver o repercuten directamente en nuestra familia y en la gente que nos rodea. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted y yo empezamos un proyecto, no lo empezamos para abandonarlo a la mitad de ese proyecto. Uno, cuando uno entra, uno es porque uno cree que lo va a terminar o porque va a terminar con un buen resultado. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué bueno es que reconozcamos, hermano, que es importante, gloria al Señor, que cada proyecto que trae provecho a nuestra vida, pues nosotros invirtamos en el tiempo, dedicación, gloria al Señor, meter también visión para las cosas que queremos obtener. Bendito sea el nombre del Señor. No estamos diciendo que estos proyectos sean malos o que no sean importantes, pues todos ellos traen algún beneficio a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Estos proyectos pueden ser importantes, gloria al Señor, pero hay un proyecto que pocos hemos considerado y que sería bueno que en esta mañana, con la ayuda del Señor, usted y yo hagamos un espacio en nuestra mente, en nuestro conocimiento, en nuestra vida, para enfocarnos en un proyecto que trasciende, gloria al Señor. Los proyectos que hemos hablado son proyectos, el del carné, para 40, 50 años, porque a los 80, por ahí, ya empiezan a recoger los carnés. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel que se hace una casa, pues es un proyecto para un tiempo determinado. Bendito sea el nombre del Señor. El que se mete al gimnasio es un proyecto para mientras sus músculos se pueden desarrollar. Porque mire usted al Schwarzenegger, ya está otra vez medio flojito. O sea, él estaba muy fuerte, pero el tiempo se encargó, aleluya, de echar ese proyecto por los suelos. Bendito sea el nombre del Señor. Pues hoy vamos a hablar de un proyecto especial que deberíamos de tener mucho cuidado en retomarlo si es que lo hemos dejado. Y aquel que no ha pensado en iniciar este proyecto o este camino, bueno sería, aleluya, que tomemos en cuenta esta oferta, este camino que Dios nos está ofreciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que el Señor tiene un proyecto maravilloso de vida para nosotros. Dice la Biblia allí en Isaías 35:8, y habrá allí calzada y también habrá camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, aleluya. Y luego dice, el que ande en este camino, no en otro camino, no el camino de perversidad, no el camino de pecado, no el camino del libertinaje, sino en este camino que es camino de santidad. Porque el que lo trazó es santo, y habita en luz inaccesible, y él es digno de alabanza, de honra y de gloria. Y en esta mañana nosotros lo vamos a adorar a él, lo vamos a glorificar y lo vamos a reconocer. Que si no fuera por Cristo, usted no tenemos motivo para estar reunidos. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Este camino necesita que le pongamos mucha atención. Yo le decía que a los 19 años yo no le puse atención. Y la desgracia empezaba en mi vida. Porque cuando usted rechaza a Cristo, usted está diciendo que usted no lo necesita. Cuando usted rechaza a Cristo, usted está diciendo automáticamente que usted no necesita a un Dios que le socorra en su vida y mucho más allá de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, hay que ser necio para decir Dios no existe. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus dedos. Un día emite gloria a otro día. Aleluya. Porque Dios establece límites, establece órdenes, los astros le obedecen a Dios, la luna le obedece a Dios, la naturaleza le obedece a Dios. Los pajarillos al trinar le cantan la gloria a Dios. Pero la creación de Dios ha determinado en su corazón no reconocer a Dios, porque la rebeldía se ha apoderado del corazón del hombre y ha decidido y ha determinado seguir en muchos caminos, pero no seguir en el más importante. Y este es el camino de la santidad, el camino de la salvación, el camino que trae retribución y vida eterna. Dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ayúdanos, Señor. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Ese camino que has cogido, no, yo voy bien. Ese camino, yo lo veo, sí lo veo. Al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Lo que el hombre ve enderezado, recto, cuando ese camino se pone bajo el ojo de Dios, se dice, no, pues que por más que lo veo, ese camino no tiene buen final. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué bueno es que, como esta mañana hablábamos acerca de el vestido de la iglesia. Amén. Hablábamos de que Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. El camino que el cristiano debe seguir es un camino, aleluya, que prosiga a la meta. La meta es Cristo, pero Cristo allá dejó trazado un camino y el final del camino es Cristo. Y este camino no es un camino de curva, no es un camino recto, para que cualquiera que quiera andar por él, repito, para que cualquiera que quiera andar por él, aunque sea torpe, es la palabra que usa la Escritura, aunque sea torpe, aunque no se sienta capacitado, aunque crea que es la persona más pequeña, aunque diga, no, yo no soy capaz de hacer nada, no sirvo para nada, aunque tú tuvieras ese concepto en tu vida en este momento, mi vida ha sido un sufrimiento y no he pegado un palo al agua, como dicen por ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Soy la persona más incapaz. No importa, tengo buena noticia para ti. Por más incapaz que te sientas, por más pequeño que te sientas, por más derrotado que te sientas, porque la vida quiere encargarse de que tú te sientas derrotado, triste e incapaz de hacer las cosas. Aleluya. Hay buenas noticias para ti. Cualquiera que quiera andar por este camino, cualquiera, cualquiera que en esta mañana diga, yo sí quiero andar. Yo pensé que esto era difícil, pero yo sí que quiero. No soy tan torpe. La Biblia dice, cualquiera que quiera andar por este camino, por torpe que sea, no. No, mi mamá me dijo un día que yo sí podía. Mi papá me dijo un día, qué bien, hijo, sacaste una buena nota. No soy tan torpe. Me sé preparar un huevito con salchicha, torpe no soy. Cualquiera que quiera caminar por este camino, aunque le hayan dicho que es torpe, bueno, vale, soy torpe, no pasa nada. Por torpe que sea, no se va a extraviar. Con Cristo tú puedes ir con tus ojos cerrados, aleluya, y tú sabes que si vas de su mano, no te vas a caer, no te vas a tropezar, no te vas a deslizar, no habrá problema que te pueda hacer frente, porque si Dios está contigo, ¿quién te podrá hacer frente a ti? Oh, tú estás bien parado en la roca. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alaba el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo tardamos en reconocer este camino? Me decía mi hermano Carlos, ¿qué estaba haciendo yo todo este tiempo? ¿Cuánto tiempo alejado de la iglesia? 30, 40 años apartado de la iglesia. Y una bendición conocer el Evangelio cuando no es pequeño. Mis hijos no han conocido. María José recibió el Espíritu Santo en el vientre de mi esposa. Gloria al Señor. ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo sin Dios, sin perdón, sin esperanza? ¿A dónde voy caminando? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen rectos. Yo creo que voy bien, pero el camino correcto no es hacia allá, es hacia arriba. Camino de santidad, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar, porque Cristo es el que nos guía, él es el que nos lleva adelante prosiguiendo a la meta. Bendito sea el nombre del Señor. Todo aquello que representa un progreso, un desarrollo, amerita un esfuerzo y mucha constancia de parte de aquel que emprende. Bendito sea el nombre del Señor. Intercedo un instante. Hay gente que está recibiendo su bendición esta mañana. Padre de gloria, Señor. Transforma corazones, Dios mío. Corrige, Señor, aquel que está perdido, Padre. Tu mano extendida, Señor, aleluya, descienda tu mano, aleluya, extendida. Reparta salvación, Padre mío. haya perdón en esta mañana de pecados, Señor. Haya una decisión, haya un hasta aquí, haya un ya me cansé. Bendito sea el nombre del Señor. Hay mucho poder en el nombre de Jesús. Hay mucho poder en el nombre de Jesús. Hay mucho poder en el nombre de Jesús. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Salva, Señor, perdona. Así como me salvaste a mí, Señor, un vil pecador, un hombre contaminado y sucio, un pecador, el más pecador, Señor. Si tú me pudiste salvar a mí, tú puedes salvar aquí a más de uno que se encuentra abatido, que se encuentra caído, que se encuentra como que no tiene ese contentamiento. Pero en esta mañana tú puedes salvar a uno más y añadirlo a tu iglesia, aleluya, para que un día, cuando tú aparezcas en las nubes, podamos ser recogidos, aleluya. No habrá más dolor, más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más enfermedad. El sol no necesita. La luna no estará allí, a una calle, allí en medio de la ciudad, y estaremos con Cristo de día y de noche. Él será el sol. Dice el nombre del Señor. Aleluya. Pastor, no soy capaz. Pastor, no soy capaz. Yo tampoco soy capaz. Pero cuando Él gobierna mi vida, diga el débil, fuerte soy. Si tú quieres luchar con tu propia fuerza, tú no vas a poder, tú te vas a tropezar, tú vas a resbalar, tú vas a fracasar, porque las fuerzas del ser humano son fuerzas que se terminan por la noche, porque tiene que ir a dormir, no puede ser constante. Pero he aquí que te tengo una buena noticia: si tú estás durmiendo, no importa, tienes que descansar. Pero en esta mañana, aquí en medio de esta iglesia, hay uno que no se cansa, hay uno que de día y de noche está cuidando por sus hijos, hay uno que de día y de noche podemos esperar en Él, aleluya. Yo no necesito a nadie más. Cuando Cristo está conmigo, yo voy a caminar confiado, yo voy a seguir los pasos de mi Cristo, caminando por este camino de santidad. Oh, a veces soy torpe, a veces me equivoco, pero el que ande por este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Entonces yo estoy contento, yo estoy feliz, porque espero en Dios y camino por donde Él está diciendo: no me apartaré de izquierda, no me apartaré de derecha. Oh, porque el consejo de Dios está sobre sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No quisieras tú hoy empezar este camino? A los que se han salido, ¿no quisieran hoy retomar este camino? Alguien dijo una vez: no dejes un camino ancho por seguir una vereda. No dejes un camino ancho por seguir una vereda. Y al ser humano le parece que cualquier vereda, cualquier caminito por ahí es un camino bueno, y resulta que ese camino no tiene salida. Solo está para engañar a aquellos que se confían en sus propias capacidades. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando del mejor proyecto y el mejor camino que tú puedes emprender en esta vida, gloria al Señor. Un camino que cuando tú lo empiezas, empiezas a recibir bendición. Y cuando tú lo terminas, tú terminas en bendición. Cuando tú lo empiezas, dejas de ser un derrotado. Y cuando tú lo terminas, eres un victorioso por medio de aquel que nos amó. Porque Cristo es el campeón. A su nombre la gloria. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la alabanza. Tuyo es el mérito. Tuyo, Señor, es todo lo que existe. Todo es de mi Cristo. Mi alma es tuya, mi cuerpo es tuyo. Mi espíritu te pertenece, Señor. Todo mi ser, todo mi alma es tuyo, Señor. Guárdame. No me sueltes de tu mano, quiero caminar contigo todo el tiempo. Cuando la oscuridad quiere venir sobre mí, Señor, yo sé que yo voy alumbrado. Hay una fuente de luz que me guía por senda de rectitud. Su vara y su callado me infunden aliento. En el tiempo de la prueba, en el tiempo de la desesperación, allí está la corrección de Dios. El camino en Cristo son bendiciones en todo tiempo. Son bienaventuranzas en todo tiempo. Muchos no sabemos tomar la voluntad de Dios con sosiego, con contentamiento, y nos parece que algo no va bien. No es que no vaya bien. Cuando tú estás en la mano de Dios, todas las cosas van bien. Cuando tú estás en la mano de Dios, tú puedes estar confiado, tú te puedes soltar. No tienes que estar afanado, no tienes que estar cargado, no tienes que estar con esa preocupación, porque tú sabes que Dios está contigo en todo tiempo. Y como decía en alguna ocasión, si Satanás no pudo contigo cuando tú estabas sin Dios, no te pudo matar tu alma. Mira a tu alrededor, estás en la casa del Señor. Aquí hay protección en esta mañana. Aquí hay una cubierta del Espíritu Santo cubriendo a sus hijos. No podrá hacer nada Satanás contra los hijos de Dios. Yo siento esa protección. Tienes que aferrarte, tienes que asirte de la protección de Dios, Señor. A donde va la mano de Dios, tú tienes que ir junto con su mano. A donde va la presencia de Dios, tú tienes que moverte para allá. Porque si la luz se aleja de ti, tú tienes que correr a donde está la luz, porque en tinieblas no te puedes mover. Bendito sea el nombre del Señor. Qué precioso es el camino de la salvación de tu alma y de mi alma. Domingo tras domingo, martes tras martes, jueves tras jueves, sábado tras sábado, el mensaje es el mismo. Cristo quiere salvar tu alma. Hermano, también es para ti. No seas confiado. A veces crees que porque estás bautizado ya tienes todo arreglado. No. La Biblia dice, el que persevera hasta el final, este será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo te quiere salvar. Cristo quiere preservar tu alma. ¿De qué? ¿De qué? Lo que dice en Hebreos 10:27. Tomamos la primera parte de Hebreos 10:27. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Miren lo que dice la Escritura en Hebreos 10:27. ¿De qué te tiene que salvar el Señor? De una horrenda expectación de juicio. Y esto es muy serio. Escucha, en el nombre del Señor Jesucristo. Una horrenda expectación de juicio, no para tu cuerpo, pero sí para tu alma. De eso te quiere rescatar tu Padre. Porque te ama tanto. ¿Cuánto tiempo lo van a seguir ignorando? ¿Cuánto tiempo tiene que seguirte rogando Dios para salvar tu alma? De eso te quiere salvar, de una horrenda expectación de juicio, el lago de fuego de azufre que arde de día y de noche por toda la eternidad. De eso te quiere salvar el Señor, una horrenda expectación de juicio. No, Dios es malo porque es que Él nos quiere tener metidos en la iglesia. No, Dios es tan bueno que ha establecido un sitio para que tú te congregues y junto con otro que también fue salvo pueda levantar manos santas y decir: Señor, aleluya, tus obras son grandes y son maravillosas, porque no solo me has salvado a mí, hay muchos que han sido redimidos por tu sangre, y esta tarde, esta mañana, es posible que uno más se una a ese pueblo que alabe y que glorifique el nombre de Jesucristo, porque solo en Él hay redención y perdón de pecado, solo en Él hay vida eterna, solo en Él he evitado una horrenda expectación de juicio. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos condenados a muerte de aquí? Pedro Caice, digno de muerte. Carlos Bonilla, digno de muerte. Walter, digno de muerte. Jessica Prado, digno de muerte. Gustavo Sandoval, digno de muerte, porque la justicia del hombre, para arroparse y hacer una barrera entre lo que pensamos nosotros y cuál es la voluntad de Dios, el hombre es tan atrevido y tan osado que cree que por sus actos puede alcanzar salvación. Dignos de muerte. La vida está en Jesucristo. Dice el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si tú quieres vivir, si tú no quieres ir ahí, entonces no hay sitio donde te puedas esconder. Puedes cavar un pozo muy profundo, de allá su mano te va a sacar. Puedes irte allá, lo más arriba del cielo, allá está la presencia de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Y en esta mañana el Señor no desea para ti la condenación. En esta mañana el Señor esta parte la quiere tachar. No, hay que salvar más gente. Hay uno más que necesita ser salvo esta mañana, aleluya. Y por eso la palabra se está predicando, porque Dios quiere salvar tu alma y ofrecerte un camino que es mejor que cualquier otro camino. Una horrenda expectación de juicio y un hervor. ¿Sabe lo que es un hervor? No es el hervor de la estufita de su casa, porque eso duele, eso quema, no. Un hervor según Dios no es el poder del gas ni de la vitrocerámica, es el poder de Dios, que también tiene ira, que también es fuego consumidor. Él no quiere que tú vayas a la horrenda expectación de juicio, sino ni al hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, ¿quiénes son los adversarios de Dios? Pero en un principio los adversarios son los demonios. El infierno, escuche, el infierno no está hecho para usted ni para mí. Satanás, cuando supo que le iba a tocar el infierno, dijo: y ahora no me quiero ir solo, ¿qué voy a hacer? Él se propuso dañar la obra de Dios, y eso lo vemos en el principio. Eso tenemos que tenerlo más que claro. El hombre muere porque Adán y Eva pecaron. Y porque, dice la Escritura, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:19 dice la Escritura de la siguiente manera: amén. Amén. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, fueron constituidos pecadores por la desobediencia de Adán, usted y yo pecamos y tenemos necesidad de estar aquí. Porque si el hombre no hubiera transgredido la ley de Dios, el hombre seguiría con Dios viviendo en comunión, en santidad, pero allá se perdió la santidad del hombre. El hombre estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora lo que Dios está buscando es recuperar esa identidad del hombre. Dios es santo y Dios busca que el hombre viva en santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¡Ey, espérate un poco! Así también, por la obediencia de uno, Cristo el Señor, los muchos serán constituidos justos. Él fue obediente. Juan, bautízame, Señor. ¿Cómo se te ocurre? Antes tú me tienes que me bautices, porque tengo que cumplir toda justicia. Cristo no necesitaba bautizarse. ¿Por qué se bautizó? Para darnos ejemplo a usted y a mí. El Dios de la gloria dándonos ejemplo a usted y a mí. No solo de humildad, no solo de amor, no solo de comprensión, no solo de compasión, no. También del bautismo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Es necesario el bautismo o no es necesario? ¿Para qué es necesario el bautismo, hermana Jessica? Para el perdón de los pecados. ¿Cuáles pecados? Los tuyos. Y el que traes arrastrando desde el hombre que desobedeció cuando los muchos fueron constituidos pecadores. Amén. Amén. Amén. Una horrenda expectación de juicio. Ahora, no sé qué tan en serio tomas tú el llamamiento a ser salvo. Porque para muchos este puede ser un mensaje más. Ah, ¿y cómo estuvo el mensaje? No sé. ¿De qué habló el pastor? Que no me acuerdo. Este mensaje puede cambiar tu vida. Este mensaje puede hacer un antes y un después entre la condenación y la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tan serio estás tomando este mensaje de salvo? Hermanos, también es con ustedes. No sé si lo has considerado, pero esta mañana nuevamente Cristo quiere darte la oportunidad para que seas salvo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Había un hombre que tenía muchos graneros y llegó a decir: alma mía, muchos bienes tienes. Amén. Mis graneros están llenos y ya no sé qué hacer. Y venía más producción. ¿Y qué voy a hacer con ese trigo que viene? ¡Aleluya! Tengo tantas propiedades, no sé qué hacer. Y la gente se enfoca en hacer propiedades, en hacer posiciones. Ya sé qué voy a hacer. Los graneros los voy a derrumbar. Voy a hacer unos más grandes y ahí voy a meter todo el trigo. Y cuando ya esté todo eso lleno, voy a decir: alma, muchos bienes tienes. Relájate, reposa, tranquilo, que esto hay que disfrutarlo. Y se escucha una voz que le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has trabajado, lo que has provisto, lo que has ganado, ¿para quién será? Bendito sea el nombre del Señor. Y muchos creen que pueden comprar la salvación pagándole un dinero al sacerdote. No, Señor, esto no se compra con dinero. Esto se hace con obediencia, con reconocimiento. Hay uno que ya pagó, hay uno que le costó la muerte y derramar su sangre por usted y por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Sofonías 1:18. A ver si llegamos a Sofonías. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Sofonías 1:18. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, la Biblia es fuerte. Voy a leer desde el 17. Amén. Amén. Agárrese. Y vamos a leer el 18. Dice la Escritura: y atribularé a los hombres. ¿A cuáles hombres? ¿A los que obedecen o a los que no obedecen? Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Esto es fuerte, hermano. Y quiera Dios que los que estamos aquí alcancemos todo la promesa del Señor. Que podamos estar junto con Él de día y de noche, aleluya, alabando y glorificando, y no entrar en esta parte. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y miren lo que dice, hablando de la riqueza del hombre, las propiedades, las posiciones sociales: yo quiero ser reconocido del mundo, pero era un desconocido para Dios. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes. ¿Dónde estará en ese momento la iglesia? ¿Dónde quiere estar usted, por amor de Dios? ¿Dónde quiere estar? ¿Por qué tanto jugar al cristiano? ¿Por qué tanto ir y venir, y no centrarnos en las cosas que realmente merecen nuestra atención? Dios es santo y su pueblo tiene que vivir en santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien dijo: es que yo no sé Biblia, es que yo no soy buena persona. Mejor que no seas buena persona. Si eres bueno, ¿para qué te sabes decir si ya estás bien? Alguien dijo: no, yo no voy a la iglesia porque yo soy mala persona. Por eso Dios no vino a los sanos, Dios vino a los enfermos. Te lo dice uno que estaba enfermo, muerto en delitos y pecados. Cuando Cristo llegó a mi vida, es como el apóstol: aleluya, Señor, no soy digno que entres a mi casa. Señor, quédate ahí. Aleluya, el centurión: Señor, mi hijo está malo, está enfermo, pero si tú dices la palabra, él será sano. Vamos, vamos, vamos a sanarlo. No, no, Señor, yo creo que yo soy indigno. di la palabra y yo creo, porque en mi casa no te puedo recibir ahí, mire, considerar la bajeza del ser humano. Pero a veces nos sacamos pecho y, oh, yo soy fulano de tal y esto me ha costado estudio, desvelos. Tú y yo no somos nada. Aquí el único que se mueve, el único que nos da, el único que nos otorga de su gracia y de su misericordia es Jesucristo de Nazaret. Y bien haríamos en reconocerlo en todos nuestros caminos, porque llegará el día, bendito sea el nombre del Señor, en que entonces el fuego de su celo arderá. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánta plata tienes en el banco? ¿100? ¿1000? ¿2000? ¿20? ¿O 94 céntimos como el pastor? ¿Cuánto? Ni tus 94 céntimos, ni tus 2000, o a lo mucho 10000, te van a salvar de esto. El único que te puede salvar es Jesucristo por su gracia y por su misericordia. Y en esta mañana es gratis para ti si tú lo quieres aceptar. Y si tú le quieres dar la espalda, tú tienes toda tu decisión. Pero déjame decirte que se aproxima el tiempo en el cual el Señor apartará los cabritos de las ovejas. Y entonces allí será el llorar y el crujir de los dientes. En esta mañana hay perdón de pecado de parte del Señor si tú quieres reconocerlo. El mejor proyecto que nunca se ha iniciado, el mejor proyecto que no se puede comparar con ninguno, el mejor proyecto en el cual no solo entrarás tú, sino que entrará también tu familia, porque si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Oh, yo quiero para mi casa un bienestar, una buena posición, no aquí en esta tierra, allá en el cielo. Yo me quiero ver alabando al Señor de día y de noche. Señor, has hecho grandes cosas con tu pueblo y ahora estamos aquí y allá abajo hay destrucción, pero yo estoy acá arriba porque acepté la oferta de salvación, y en esta mañana hay oferta de salvación de parte del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. La salvación es para todos. ¿Alguien ha escuchado? Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son muchos los llamados? ¿Y por qué pocos son los escogidos? ¿De quién depende los pocos escogidos? Llamados al arrepentimiento somos todos. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. El llamado es para todos los que están aquí y para los que están cerca y los que están lejos. Todos son llamados a ser salvos, todos, todos, todos, porque el Señor le alcanza tanto su protección y tanta su salvación que Él puede salvar a todo el mundo, salvar toda la tierra. El problema es que la gente dice: no, yo no quiero, ahora yo no te necesito, no, yo estoy bien así. Por eso son pocos los escogidos. La salvación es para todos. Bendito sea el nombre del Señor. Y no creas en que tú estás predestinado para ser condenado. No. Alguien dijo: ¿y por qué Judas? ¿Por qué Judas? El Señor se aprovechó de Judas. Porque entonces Judas lo entregó. Y entonces no es que Judas ya estaba para condenación. No. Es que Dios conocía lo que iba a hacer Judas. Como Él conoce todo, Él conocía la decisión de Judas. Dijo: bueno, si este ya va a pecar, pues entonces, pues que Él haga el trabajito. Pero Él no le dijo a Judas: Judas, a ver, usted me tiene que entregar. Señor, yo también quiero entrar. Judas tenía la decisión de elegir si entrar o no entrar. Él decidió corromper su corazón. Pero no porque Cristo lo hubiera obligado. Y eso es lo que la gente a ver. No, no, es que pobre de Judas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Qué vas a hacer tú esta mañana? ¿Lo que hizo Judas? Dale la espalda al Señor. ¿Qué vas a hacer? Hermano y visita. ¿Qué vas a hacer? Darle la espalda al Señor como se la hizo Judas. Lo que Judas fue a hacer al final es que sintió la carga del pecado y fue y se ahorcó. Porque el final de la transgresión es muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Pastor, yo no me veo, yo no me veo, es que no me veo. Amén. Alguien dijo, no, es que yo no me veo con corbata. No te pongas corbata si no quieres. La corbata no te va a salvar. ¿Amén o no? Yo, y a mí me pasó eso. Y él le dijo, uy, no, es que todos de corbata, madre mía. Yo siempre he sido alivianado, bien. Y ahora con corbata, no. ¿Qué más importante? Y un día me ve a mi esposa con la corbata, yo así. Dije, ah, vale, me la pongo. ¿Amén o no? Pero hay gente que pone su mirada, ay, es que se... Ay, no, yo mejor me quemo. Es así. Es así. Lo que están diciendo es eso. Lo que están diciendo es eso. Bendito el nombre del Señor. No, en la iglesia no. Me miraron mal. Me voy y me quemo allá afuera yo solito. Eso es lo que dice la gente cuando se aleja de la iglesia. La iglesia es la presencia de Dios. Dios no se mueve allá donde está el borrachito, ni donde está el bar, ni la cantina. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aquí no hay buenas personas, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Dijo el Señor. Si solo hay uno que es bueno. No saques pecho, no. Si algo eres, si algo tienes, si a un lugar has llegado, no es por tu capacidad. No como si hubiera una capacidad dentro de nosotros porque somos personas que nos movemos en el ambiente. No, hay uno que está dentro de nosotros que te impulsa a hacer lo que es bueno porque lo dejó preparado para que tú andes por esas obras. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es que no soy buena persona. Romanos 5:8. Vamos a la escritura. Amén. Romanos 5:8 dice la escritura así. Es que esto es muy precioso, Dios amado, Señor. Miren lo que hablábamos de que no soy bueno. Mas Dios muestra su amor para quién, para con nosotros. Dígalo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Para con nosotros. En que siendo aún pecador. Cristo murió por nosotros. Si hubiera muerto por los buenos, dice, diría uno, bueno, pues murió por los buenos, ¿no? Los buenos se lo merecían. El bueno, por los buenos ya está arreglado. Pero él no murió por los buenos, murió por los pecadores. Ayer hablábamos acerca de las adicciones del ser humano. ¿Amén o no? Y aunque algunos rechazaron el mensaje está promulgado ya. Las adicciones en el ser humano que nos alejan de Dios. Pues aún por esas adicciones que carga el hombre, Dios murió por nosotros siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Uno que esté redimido de una alabanza al Señor. Uno que sienta la salvación sobre sí. De una alabanza al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice desde luego, Dios mío. Aleluya. Que tú muy maravilloso. Si no terminamos hoy, seguimos la siguiente semana sin ningún problema. Gloria al Señor. El número 5. Vamos a leer desde el 5:1, hermana Jessica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada nuevamente por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No nos gloriamos en nosotros mismos, sino en la esperanza que tenemos de que el Señor vendrá por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que va a venir por nosotros. Porque Él vive, porque Él está vivo, porque Él se mueve, porque Él manda mensajes para su iglesia, porque Él nos ama tanto. Bendito el nombre del Señor. El verso 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y cuando le viene el problema al hermano, ay Dios, que todo me viene a mí, toda la carga sobre mí, no, yo no sé qué hacer, nomás entra el evangelio y se me vino todo el problema a mí. Pero dice la Biblia que en las tribulaciones tú tienes que sentirte contento, feliz. Oh Señor, me estás probando, aleluya. Yo no sé para dónde vas a mandar, yo no sé qué va a ser de mi vida, pero lo que me está viniendo a mí, uy, me sabe Señor que yo tengo que salir adelante, aleluya, para tu honra y para tu gloria. Dice: nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cristo no te manda sin capacitación. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, escuche hermano, voy a terminar por la primera parte. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿cuándo éramos débiles? El pecado. ¡Vamos! A la droga, a la droga, al alcohol, al alcohol, a las prostitutas, a las prostitutas. Vete a mover la cadera, a mover la cadera. Eso es la... débiles. La debilidad de la carne. No rechace la palabra que está usted. Aleluya. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de qué. Salvos de la ira. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por él seremos salvos, amén, de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿por qué enemigos? Porque éramos pecadores. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿En qué momento usted se reconcilia con Cristo? ¿Cuando lo acepta o cuando se bautiza? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto necesitamos de Dios? Es posible que alguno siga pensando: no, el pastor me la está echando todos a mí, yo no le estoy echando nada, porque yo no sé ya ni quién va a venir usted. Pero hay uno que lo conoce usted y conoce su necesidad, y que conoce que usted necesita ser salvo de esta perversa generación. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a detenernos en la primera parte. Gloria al Señor. Y vamos a leer solo el Salmo 119 con 160. Rara la cita, ¿no? Salmo 119 con 160. Gloria al Señor. Y en esta parte nos detenemos y le ruego que se ponga en pie. La Biblia dice de la siguiente manera: hermano y amigo. Esta palabra, es posible que algún hermano la necesite esta mañana. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Qué camino estás caminando? ¿Camino de santidad o camino de muerte? no te basta ser bautizado, tienes que perseverar. Aleluya. Dice la Escritura: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo el juicio de tu justicia. Su palabra es verdad para salvación, y es verdad para condenación. Y el juicio eterno es verdadero, porque su palabra es verdadera y en justicia. Pero también la salvación es real, y Cristo te la quiere regalar. Hermano, yo no sé si hay algún hermano, primero llamo a los hermanos, yo no sé si hay algún hermano que sienta que necesita que oremos por él. Venga, hermano, y vamos a hacer una oración por usted. Hablo con el que esté necesitado. Y ahora yo quiero invitar a un amigo, gloria al Señor. Quiero invitar a un amigo que venga y que vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. La siguiente semana vamos a continuar con la ayuda del Señor. Hermano, no insistas en soltarte de la mano de Jesús. No insistas en soltarte de la mano de Jesús. Este Dios es un Dios poderoso y un Dios lleno de mucho amor. Aleluya. Y Él no merece tu desprecio, ni merece el desprecio mío. Cuando Él te da amor, tú le das un desprecio. Él no se merece eso. Aleluya. Él te quiere ver, aleluya, liberto de esa condenación. Vamos a hacer una oración, hermano. Aleluya. Voy a orar primero por la visita. Gloria al Señor. Te pido, hermano, que estés intercediendo. Si tú no necesitas de Dios, quédate ahí donde estás tranquilamente. Pero yo soy un necesitado del Señor. Padre de gloria, te doy gracias, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. La suma de tu palabra es verdad, Señor. Te pido, Dios amado, Dios de los cielos, Padre mío, que te glorifiques a cada instante, Señor. Gracias te doy por cada hermano. Gracias te doy por cada visita, Señor. Te pido, Señor, y presento delante de ti, Señor, aleluya, a cada uno de ellos, Señor. Hay hermanos que están cabizbajos, Padre Santo. Hay hermanos que están batallando, Señor, para consagrarse. Hermanos que constantemente el pecado les hace ocasión de caer. Te pido, Dios mío, que en esta mañana, de una manera especial, Santo Padre de gloria, seas tú, Señor, libertando de esas tendencias, Señor, pecaminosas, Dios mío. Hay hermanos que tienen que enderezar su rodilla, gloria al Señor, levantar su brazo, Padre Santo, para un servicio digno de ser recibido por ti, Señor. Te pido por cada hermano, mi Dios. Te pido por las visitas, Señor. Yo sé que tú estás tratando con algunos de ellos, Padre mío. Señor, no hay nada más alegre que saber, Dios amado, que en esta mañana tú estás dando perdón de pecados a aquel que te reconoce, a aquel que se cae de pecar, aquel que se canse del mundo, aquel que no quiera pasar de vida a muerte, Señor, sino que sigamos de victoria en victoria. Padre mío, yo te bendigo en esta mañana, Señor, te pido, Señor, derrama tu bendición de la obra de tu Espíritu Santo, sea trabajando, Señor, allí en esa mente, en ese corazón. Dios mío, derrama bendición en esta mañana, Dios amado. Oh, que tu manto de poder y de amor cubra, Señor, esta habitación, Padre mío, que pueda sentir, Señor, aleluya, que pueda sentir, mi Dios, la salvación. Padre Santo, mi Dios, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna, mi Dios. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí. Gracias, Señor, por cada visita. Gracias por tu palabra, Señor. No somos nada sin ella, mi Dios. No somos nada sin tu presencia. Cuánto nos amas, que nos amas de esta manera. Cuánto atesoras tu creación a tus hijos, Señor. Danos la oportunidad de arrepentirnos, Señor. Danos la oportunidad de caminar contigo. Danos la oportunidad de serte agradables. Que todos mis actos, Señor, te glorifiquen a ti. Que todo lo que sale por mi boca, Señor, sea alabanza, sea reconocimiento delante de tu presencia. Gracias, gracias, gracias, Cristo maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret hay mucho poder, hay salvación y hay vida eterna en esta mañana. Te pido, Señor, que esta mañana sea el antes y el después. Te lo ruego, Señor, te imploro y te suplico que esta mañana sea el antes y el después en un amigo, en una visita, en un hermano que diga: no, no, ya no quiero ser un cristiano solo de mentira, un cristiano de apariencia, apariencias. Quiero vivir una vida cristiana obedeciendo al Rey de la Gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén, amén. Señor mío y Dios mío, tú eres el Cristo, tú eres el Dios vivo, a quien seguiremos si te dejamos. Tú tienes palabra de vida eterna. Tú siempre es tu misericordia, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dame, dame. Gloria al Señor. Ya le doy, hermano. ¿Puede pasar, hermanos? Gloria al Señor. Tengo un anuncio que darles. Amén. El día 10 de... ¿De qué? ¿Nos vamos a ir a dónde? Siempre y cuando ¿qué? Allá como ir. Siempre y cuando Dios no venga antes. El día 10 de septiembre nos vamos a Torre la Vega, toda la iglesia, a apoyar el culto. El hermano Carlos dice que si Dios quiere y todo, él sí va. Entonces, los hermanos que vayan acompañando, será bueno que le pongan a la gasolina al coche. Amén. Sí, amén.